apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Nuevamente, llegamos nuevamente al jueves, amigos. Sí, Pau, bienvenida. Paula, ¿cómo están? Sí, maravilloso. Maravilloso. Y no ha llovido hoy día, menos poco, mal. Poco. Poquito. Ya saben que Quito es como los hombres, ¿no? Un poco extraño. A ratos está como soleado, a ratos está como lloviznando, pero en fin, así lo amamos. Así amamos a nuestro adorado Quito. Amigos, yo tengo hoy día el privilegio de contarles, tenemos aquí un personaje interesantísimo. Bastante interesante. Sí. Les cuento que, bueno, este personaje es multifacético. Luego les diremos el nombre, los vamos a dejar un poco en suspenso. Claro, primero, para que ustedes más o menos tengan la idea, este personaje, como dice la Pau, es multifacético. Yo lo he visto en varias ocasiones, en varias de sus facetas. Lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo como artista y como ser humano. Y bueno, pues él nos ha cedido un tiempito de su apretada agenda hoy día para compartir un poco de lo que hace. No sé si todavía estamos listos. Chicos, ¿estamos listos? Vamos a escuchar un poco de lo que hace nuestro querido invitado del día de hoy, para que usted tenga una idea más o menos de la calidad de artista que trajimos el día de hoy. Pero mientras tanto, cuéntenme, muchachas, ¿cómo vamos con el Festival de Blues? Avanzando con el Festival de Blues, avanzando con todo lo que es los ministerios, con la promoción. Les cuento que el día de ayer, gracias a Dios, parece que una agencia de publicidad se nos va a medir, va a auspiciarnos probablemente, pero nos va a auspiciar con publicidad, qué sé yo, en buses, banners, cosas así, para que se vea el Quito Blues por las calles. Por supuesto, cada vez va teniendo más fuerza, Paula. Sí, la invitación está hecha para todos y todas. No se pueden perder este año el Quito Blues, que va a estar a reventar. Les invitamos a participar y precisamente tienen que estar atentos a las bandas que se nos vienen, que están buenísimas, ¿no? Tenemos bandas internacionales, chicas, ¿no? De Argentina, tenemos gente de Colombia, por supuesto, tenemos gente de Chile. Latinoamérica se está uniendo en función de este género tan maravilloso que es el blues. Este es el noveno festival ya ininterrumpido del Quito Blues. Consecutivo, 9 años consecutivos elaborando este festival con todo el amor del mundo, con todo el amor del blues, de la música blues de Latinoamérica que se nos viene, queridos amigos, queridos oyentes. Y lo chévere es, nos cuentas, ¿no?, que la gente se está adhiriendo ya al proyecto, a este proceso. Tenemos gente que nos está impulsando, pero queremos que tú también participes. Si tienes alguna agrupación, alguna banda, y tienes material, por favor, solamente compílalo, envíanos una hojita de vida para contarnos un poco de lo que haces y sé parte de este noveno festival. Bandas del Ecuador de Blues, por favor, envíenos sus demos para investigar qué es lo que ustedes están haciendo, escuchar un poco de su música y ver si pueden participar en este festival. Ustedes ya saben que las bandas que participen van a compartir con bandas internacionales, ¿no? Entonces es importante filtrarlos un poco, porque sí necesitamos que tengan una buena categoría, que representen bien al Ecuador. Y lo más chévere es que, claro, estamos emocionados porque vienen países hermanos y demás, pero lo que más queremos es realzar el talento que tenemos aquí en el Ecuador. Bueno, volviendo a nuestro personaje de hoy, qué honor, qué privilegio tenerlo aquí en la cabina. Vamos a escuchar un poquito de lo que él hace y enseguida les contamos de quién se trata. Thank you. queridos oyentes, el personaje que ha creado esta hermosa sinfónica soundtrack para películas, se los presento a nuestro invitado de hoy, es Mario Poma Monge. Bienvenido al programa, Mario, estuvo fantástico el soundtrack. Mario, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Yo sabía que algún rato te tocaba estar aquí en el Woodstock Blues. Señoras, señores, el personaje del día de hoy no solamente que compone, ¿no?, sino que además es pintor, además es músico también, ¿no? Poeta. Es poeta. Y el día de hoy pues nos va a compartir un poquito de cada uno de sus artes. Mario, ¿cómo estás? Muy alegre, gracias por la invitación. Muy satisfecho de sus aplausos, pero sobre todo de su presencia. O sea, todo el mundo me envidiaría estando ante estas tres diosas. ¿Qué le parece? Ay, usted que está escuchándonos del otro lado, imagínese las tres diosas que estamos con el Mario. ¿Ah? No, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, tenemos tanta curiosidad de saber cómo nace el artista, cómo es que te das cuenta de todas las habilidades, todos los talentos que tienes. Ah, ¿cómo empiezas a desarrollarlo? Había algo interesante que conversábamos con Mario detrás del micro y era que tú eres autodidacta también. Eso es maravilloso. Fundamentalmente, sí. Ya, es decir, ¿cómo comienzas? Todo lo que hago es gracias a mi curiosidad. Uno, cuando es curioso, investiga, encuentra y se encuentra. Recordando una frase que dijo Picasso, dijo algo así como: desde niño me pasé todo un tiempo intentando pintar como Rafael, pero toda una vida como un niño. En mi caso yo diría que me pasé la mayor parte de mi vida estudiando artistas, pero toda una vida estudiándome a mí mismo. Y eso es parte de la investigación de lo que uno busca y encuentra, obviamente. Qué interesante esto que trae la connotación en este momento, porque la curiosidad debería ser parte del día a día de todos los seres humanos, el investigar, ¿no? Y la investigación a sí mismo, el estudiarse y analizarse a sí mismo, es también parte, debería ser parte de la humanidad del día a día, vernos hacia adentro. Claro que sí. La introspección. Si usted ve que su guagua tiene habilidades, amigos, por favor, no le cuarte, ¿no? No le cuarte. No, ¿qué estás haciendo? No vale la pena. ¡Toma un libro, lee! No, o sea, si ve que va por un lado, pues potencielo, por donde sea que vaya, aunque no sea artístico netamente, ¿no? En el deporte, yo qué sé, en las matemáticas, en lo que sea. Potencie a su hijo. Y sobre todo la facultad de no perder el niño que todos tenemos dentro, ¿no? Somos unos niños grandes, solamente que la sociedad nos indica que no debemos ser esos niños. Y pues está hecha la invitación, creo que no por parte de nosotras, sino por Mario, a que todos tengamos ese niño con esas ganas de crecer, con esas ganas curiosas de investigar y de comerse el mundo también. Muy de acuerdo. Somos niños con más bellos. Sí. Yo soy un niño con unas bellas. ¿Qué tal? Nos contabas que ahora en la producción que tú realizaste, que escuchamos hace un rato, que los amigos también escucharon, utilizaste un poco también el tema de la tecnología, ¿no? Tú lees partitura, tú compones, pero también utilizas los medios que ahora pues nos facilitan un poco el acceso a cosas que antes eran inasequibles, ¿no? Como por ejemplo el tema de tener dinero para pagarle a una orquesta sinfónica. Ensayar, imagínate. Ensayar, porque claro, hasta el ensayo tiene que ser remunerado, el artista trabaja y obviamente bueno, su trabajo tiene que ser remunerado. Cuando sea famoso, voy a pagar a la invitarás, orquesta. Invitarás, Mario, invitarás. Y les voy a pagar para que me vean. Tendré que pagarles para que asistan a mi concierto. Maravilloso. Cuéntanos un poco acerca de cómo lo haces. Sí, desde la adolescencia, que ya teníamos al alcance de la tecnología, empecé a indagar en programas de MIDI, de notación de partituras, y me fascinó el hecho de que pueda interpretar lo que uno escribe o lo que uno pone sobre aplicaciones de computadora digitalizadas. Y poco a poco fui conociendo, manipulando la cuestión hasta que fue saliendo este tipo de cosas. más probablemente unos 15 años, en unos 15 años, llegó a esta conclusión, digamos. Uh-huh. Y siempre me gustó la música orquestal, claro, con influencias del rock. El rock siempre es una corriente que le inspira a uno, que le abre la mente. Y pues yo sigo escuchando rock, sigo escuchando música sinfónica. Es como parte de mi vida. Y ahora comienzas tú a producirla, qué maravilla. Claro. Gracias. En el tema de la pintura, Mario querido, yo he visto tus productos, yo he visto las cosas que hacen, que son maravillosas, maravillosas. Gracias. ¿A qué edad comienza el Mario pintor? Yo creo que eso fue lo primero que hice. Sí, en alguna ocasión dije que no tenía uso de razón para recordar ese tipo de cosas. Pero justamente hablando en una reunión familiar, mi hermana recordó a una parte de mí que a mí se me había olvidado, que yo no lo recordaba. Y era que de chico yo bajaba libros de la biblioteca. Creo que yo habrá tenido unos 3 años, no sé. No sabía leer. Como no sabía leer, esos libros que bajaba de la biblioteca me recostaba en el suelo, boca abajo, a rayarlos, a garabatear. Y ese recuerdo, que fue para mí nuevo, no estaba en mi memoria, me hizo entender que por ahí empezó, es decir, por lo gráfico, por lo visual. Y no sé si por ahí estaría garabateado Massinger. Claro, supongo que sí, porque cuando eres niño es lo que más te llama la atención, ¿no? Lo que más ves, de lo que escuchas de tus compañeritos y tal. Yo me acuerdo que dibujaba a las princesas Disney, dizque. ¿Qué tal? Y tengo todavía los dibujos y eso. Yo pintaba, en cambio, todo lo que es de Walt Disney, del Pato Donald, me encantaban los Aristogatos, ese tipo de cosas así. Claro, así comienza uno, qué bonito. ¿Y tú qué recuerdas? Yo recuerdo que cuando estaba de esas edades, lo que más me encantaba era escucharle cantar a mi abuelo. ¡Ay, qué bonito! Y todo esa cultura nacional, todo el tema de los San Juanitos, de toda esta música, los pasillos. Y recuerdo tan fijamente que en ese momento nació mi amor por la música y nació mi amor por el arte, porque recuerdo tan lindo que él me subía en sus pies y me hacía bailar, me enseñaba a bailar todo esto y cantaba, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros recuerdos, y creo que en el núcleo familiar, en realidad, en estas cosas que te permiten hacer, quienes tienen las riendas de tu vida, es cuando vas definiendo muchas cosas y la orientación hacia dónde te vas perfilando ya cuando tienes más añitos, ¿no? Muy de acuerdo. Uno se va tejiendo la maraña que será en el futuro. Por supuesto. Se construye desde temprana edad. Por eso lo que dijiste, Negra, hace un ratito, es importante, ¿no? Dar rienda suelta a la creatividad. Yo creo que si vamos bien, el mundo va a cambiar por esa dirección, por dar creatividad. Un poco alejarnos de un campo muy industrial que nos enseña a todos ser una misma cosa, un mismo ladrillo en la pared para crear murallas, ¿no? A veces las murallas pueden ser buenas para proteger lo privado, pero no sé hasta qué punto. Pero la creatividad es algo que puede destrozar esas fronteras. Por supuesto que sí, desde yo las mentales. Yo quería comentarles, amigos, para los que han visto a Mario, para los que conocen a Mario, es también caricaturista, él ha hecho muchas caricaturas en la Plaza Foch, ¿no? Es impresionante ver, porque él lo hace en muy corto tiempo, en un tiempo de 30 minutos. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención cuando lo veo a él trabajar? Porque yo te he visto muchas veces, Mario. Yo también te he visto. Así me has visto muchas veces. Y él siempre sonríe mientras trabaja. O sea, ves el goce y el disfrute y el amor a lo que está haciendo en ese momento. Cosa que la persona que está posando, aunque sea brava, de ley termina sonriendo, ¿cacha? Eso es muy bonito. La persona puede posar con movimiento. Además, se puede mover. Claro, por supuesto. Y el Mario lo captura. Sigue dibujando. Lo captura. Sí, justamente en todo este tiempo he estudiado el movimiento. Por eso algunas propuestas tienen que ver con el movimiento. No hacer cosas estáticas, ¿no? Y la sonrisa que has mencionado, creo que tiene varias intenciones. Una es dar confianza al que se está moviendo o posando. Y otra es divertirme en el fondo también. Alguna vez he estado en un mal momento, pero he sonreído, ¿no? He sonreído, yo también. Yo creo que soy una caricatura del destino. ¡Qué bello, qué bonito! Vamos a hacer un pequeño corte nada más, amigos. Siempre a las 12 vamos a tener este corte, que es indispensable. Es súper importante hacerlo. Pero enseguida vamos a volver con nuestro gran personaje, Mario. Bienvenido aquí al Good Stock Blues. Vamos. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra From Quito with Love, interpretada por el colectivo teatral El Viaje en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura. Esta es una pieza de suspenso basada en historias reales de soledad, desamor, locura. La obra está dirigida por la dramaturga Gabriela Ruiz. El evento es organizado por el colectivo teatral El Viaje, la institución sede de la presentación, y se escenificará hasta el 20 de marzo. Internacionales. Oruro. Una ley departamental que regule la presencia de grupos extranjeros de Oruro, Bolivia, es planteada actualmente por la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música. El colectivo propone tres puntos principales para la defensa de los artistas del mencionado departamento, que son la protección al derecho al trabajo con la elaboración de una normativa local, identificar a la parte operativa, impuestos nacionales e inmigraciones, y la tercera acción es la difusión y fomento de la cultura musical nacional. La asociación también aclaró que el objetivo no es prohibir la presencia de grupos de extranjeros, sino crear un equilibrio y trabajar en el fortalecimiento y difusión de la música boliviana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Tenemos aquí a nuestro querido invitado Mario. El Mario, además de que pinta, de que compone, de que es músico, hace también poesía, ¿sí? Usted escucha hablar a Mario y se siente muy, digamos, se siente muy en armonía, porque tiene una paz, tiene un ángel que se transmite en el momento en que lo escucha uno hablar, en que ve cómo gesticula. Ahora mismo está sonriendo el modesto del Mario, ¿ah? Pero nosotros le pedimos muy cordialmente que nos muestre un poco de lo que hace también en cuanto a la poesía. Así que en un ratito él va a compartir un poco, alguno de sus poemas con nosotros. Bueno, aquí tengo un poemario virtual donde pueden ustedes es escoger la página y esa página de pronto la comparto. Claro, por supuesto, porque de pronto la gente también tiene ahorita acceso y podemos hacerlo, ¿no? Y compartir al mismo tiempo, aunque estemos en distintos lugares, amigos. Quiero mandar un saludo inmenso a Luis Mariño. Te quiero un montón, ¿sí? Te mando un beso, gracias por escucharnos. También quiero mandarle un mensajito a Michelle Carolina Brunner, mi prima querida, que es la fan número uno del Good Stock Blues. Y alguna gente, José Luis Medina, gente que siempre está respaldando lo que estamos haciendo aquí, gente que cree en el proceso, gente que desde su arista, desde su campo de acción, quiere contribuir con el proceso que estamos manejando aquí en el Good Stock Blues. Mi Paula querida, ¿alguna pregunta para Mario? Más que una pregunta, era más bien una inquietud y una más un tema sobre la reflexión, ¿no? Mario nos ha hablado que todo su proceso formativo ha sido por su propio interés, buscando la forma siempre de esta curiosidad constante en la que él busca formarse. Y ahí es cuando yo hago sí un llamado de atención bastante fuerte a cómo estamos llevando y cómo miramos el arte desde la academia. ¿Cómo miramos este arte tan elitista de pronto, en el que no todos quienes tenemos o tienen estas habilidades, estas destrezas, este don de ser artista en las diferentes áreas, no pueden acceder a un proceso formativo adecuado y tienen que buscar mil y un formas para poder lograr conseguir su sueño? Y ese es un tema que sí es de lucha constante para todos los artistas, que es una batalla que tenemos que ir luchándola, pero diario, y lo duro que esto también es para que el artista sea reconocido como tal. Justamente hace unos días, no sé si ustedes vieron en redes sociales toda esta agresión que sufrió uno de nuestros compañeros artistas. Por supuesto, artistas, el Juan, en una de las plazas, Juan. El Juan. Juan, querido, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo fuerte, estamos contigo. Nuestra solidaridad completa. Y es esto a lo que nos exponemos, ¿no? En estos espacios en los que podemos y tenemos la oportunidad de hacernos sentir y de denunciarlo también. O sea, el artista, señoras y señores, es un ser tan valioso como cada uno de nosotros, es su forma de vida, es su medio de ingresos, y por lo tanto tiene que ser tratado con el mismo respeto, dignidad, que todo, y la dignidad respeto que todo el mundo necesita. Ahora, queridos oyentes, yo los quisiera invitar a ustedes, a todos, a mi negra y a mi Pau, a escuchar un poema del poemario de Mario, que se llama 4 y 6 AM. Es temprana la hora tardía de la eterna madrugada. No consigo dormir cavilando. ¿En qué azar de las vigilias se me acabará tu sueño? Tendría que estar descansando y poder despertar para vos. Pero temo el dormir, porque aún te espero. Abrazar tu escena, que como en un sueño tampoco conoce el despertar. Que no me interrumpa tu ausencia, si me asalta la idea de que a esta hora solo sueño. O el eco de una espantosa pesadilla, en la que me esperas y yo nunca llego. Y en mi cavilación, si me duermo, ojalá te soñare. El no despertar a tiempo para acudir a tu cita me quita el sueño. Y si sigo en vigilia, ojalá me desveles. No veo en qué momento el azar de los cansancios me duerma buscándote. Temo dormir. ¡Guau! Wow, ¡qué hermoso poema que nos ha leído aquí Mario! ¿Nos quiere contar en quién se inspiró o en qué se inspiró? Yo me siento halagado que digas poema. Yo no sé hasta qué punto pueda ser poema, pero me siento halagado si lo consideras así. Lo que yo hago es estudiar la palabra como un ser sensible que analiza lo que escucha y lo que dice. Y así tal vez es como nace esta serie de escritos. Entonces, lo que me inspiró, negra, es lo que oíste. La negra noche, la negra madrugada. Ay, ¿qué tal? La negra noche. Ay, maravilloso. Me puse hasta roja de lo negra que soy. A mí me recuerda mucho ese poema, en las madrugadas, las desveladas, que el insomnio me despierta, no me deja dormir, y que miro justo esa hora, entre las 5 de la mañana, que es justo una hora tan oscura y tan fría, que es el amanecer, pero es un momento que se une la oscuridad y la luz. Así es. Y justamente estábamos hablando hace un momentito de la musa. La musa. ¿Cuál es la musa para Mario? La musa. La musa es ese amor posible e imposible que en cualquier momento de la vida te da vigilias, te despierta o es capaz de dormirte de un solo golpe. Para que sueñes algo que quizás no vas a recordar. Mejor que recordemos, así sean las pesadillas, pero esa es la musa. Sí, te imaginas, cuando uno vive la... No sé, cuando de pronto uno tiene la posibilidad en el sueño de hacer cosas que probablemente no se atrevería a hacer en el día a día. Y luego olvidarlo, ¡rayos! Pero tienes la sensación de que era hermoso y de que fue perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora podemos ponerle un nombre de pronto a esta sensación. La musa. La negra. ¡Ah, carajo! Muy bien, vuelvo a ponerme roja. Les iba a proponer, si desean, que hagamos esta dinámica. Como Paola encontró este poema. ¿Ya? Si tú quieres, seleccionas una página del poemario virtual. A ver qué resulta. Y nos compartes tú, si quieres. Maravilloso. Yo estoy dispuesto a leerlo igual. Maravilloso. Okay. Mientras la Pau está buscando el poema que Mario nos va a interpretar nuevamente... Quisiera recordarles que este es un espacio para que los artistas pues puedan congregarse y puedan compartir de su arte, como en este caso Mario ha venido a ponernos magia aquí en la radio el día de hoy. En la noche vamos a tener igual un poco de magia con el blues y el rock and roll, que nos va a ofrecer Cabache y André Manosalvas en el Ventana Arriba. A las 9 de la noche, señoras y señores, André Manosalvas, Cabache, vayan, va a ser buen rock, buen blues. Buen blues, amigos. Esto es en la Amazonas y Foch, el Ventana Arriba, amigos. Vamos a ver, ¿tenemos todavía? No, tenemos aún el poema. Pero mientras los chicos buscan, quiero recordarles nuevamente, yo enfatizo constantemente y es tan necesario que usted tenga presente que queremos que participe en la novena edición del Festival de Blues. Por favor, compile su material, mándenos una hojita de vida y sea parte de esta experiencia maravillosa. Créame que los artistas todos salimos enriquecidos, el momento de compartir con artistas de otros países, ¿no? Y sería maravilloso que además usted tenga la posibilidad de presentar su arte, su talento frente a otros artistas. Claro, que también están, exacto, el compartir. Qué maravillosa palabra, Pau. Amo esa palabra, compartir. Ahora estamos extendiendo el tema de la comunidad blues a nivel de Latinoamérica. Y orgullosa yo puedo decirle que nace en Quito, Ecuador. Así que no se pierda ser parte de esta celebración. Sí, yo orgullosa de compartir este espacio radial con una cantante de blues tan espectacular como es Paola Brunner. Tiene una voz bellísima. Yo la he acompañado a cantar en algunas ocasiones, o sea, escucharla cantar, porque ya no canto, y es increíble, de verdad. Dios le pague, Pao. Otra vez me pongo roja. Se han dedicado a chelarme el día de hoy. ¿Tenemos ya el poema? Ya tenemos. A ver, Mario, querido. Tu tocaya acaba de darme un título muy sugestivo, pero es tan corto y dice así: dibujar tu nombre. Te pierdo en ningún universo porque despierto. Despierto. Abro los ojos y estás en mis sueños. Wow. Wow. La musa. ¿Tú qué dices, Pau, de lo que escogiste? Yo me acabo de quedar muda. Hay que aclarar que escogió el título, más nada. Claro. Porque esa es la magia de mi poemario virtual. Y ahora te toca a ver, pásemelo. Vamos a ver qué escojo. Mientras tanto, vamos a escuchar un blusecito por ahí y vamos a continuar con nuestro invitado del día de hoy. Mario, yo quiero extenderte la invitación. Cada vez que usted desee, por favor, esta es su casa. Gracias por invitarme a mi casa. Sí, exacto. Siéntase como si la próxima traiga pancito nomás. Ya. Thank you. Pasa que cuando uno se siente a gusto en un lugar y con las personas, se pegan unas emocionadas. Y estaba riendo a carcajadas antes de que me pusieran al aire. Entramos y nos pusimos ceremoniosos. Sí. Pero maravilloso, estamos felices, nuestra audiencia está creciendo, usted es uno de nosotros y es tan importante contar con su presencia, aunque sea mediante las redes. Nos gusta saber que lo que estamos haciendo de alguna forma aporta magia a la vida de las personas y que usted está dispuesto a recibir esa magia, porque el momento en que la recibe usted también tiene la responsabilidad de compartirla. Yo quiero mandar un saludo y Mario también quiere mandar un saludo. Yo quiero mandar un saludo a Pablito Solís, que nos está escuchando, a mi amigo del alma, que siempre que nos vemos, nos abrazamos, como que hubiera sido mucho tiempo que no nos hemos visto. Un saludo para ti, viejo. Un saludo, Pablo, gracias por escucharnos. Es increíble que nos estés escuchando en este momento en la radio. Un abrazo fuerte, hermano, y bueno, cuando puedas, nos veremos. Por supuesto que sí, tenemos que generar esto, ¿no? Estamos creciendo, las fuerzas están aunando, somos cada vez más. Pablito, tú también puedes contribuir cuando quieras, por favor, esta es tu casa, puedes venir, compartir por con favor. Nosotros. Por favor, invitadísimo, Pablo. Claro, y después del anuncio que hizo Mario de que está con tres bellas mujeres, yo creo que no te vas a negar a visitarnos algún día, por favor, por favor. Bueno, yo escogí ya mi poema, Mario, ¿estamos listos para interpretarlo? Tu infancia y la mía. Guardábamos el pan en los bolsillos para comérnoslo en la escuela. Tu imagen en mis letras, letras como migas de pan, fueron mi anhelo en tu bolsillo, mi encarnación. Calenté dentro tu puño, me anclé en cada poro que sudabas. De a poco, desvanecido en ti, mientras me llevas como manojo al vértigo de tu vuelo o al de tu boca. Un tanto de mi abandono escapó al abismo de tu pecho. Otro poco quedó germinando en tu lengua, torpemente en tus labios y nariz, marco de estrellas en tu barbilla, como bigotes, el beso. Lo que alcanzó salvarse fue lo tragado, y lo que no, caí de bruces a tus pies, otro atisbo al suelo, como esperando pegarme a tu paso. Y lo poco que soy, lo que soñé ser, y lo que quise contar, aferrado al futuro de tus palmas, sin imaginar que acto seguido la sacudirías. Así, tu infancia y la mía. Tu infancia y la mía. Qué bello, qué maravilla. No. ¿Desde qué edad escribes, Mario? Desde hace poco. ¿Así? Creo que lo último que no he hecho creo, en mi vida es escribir. No te creo, perdona. Creo que más aprendí, escribí música ya. Antes que escribir estos garabatos. No, pero estamos, no te creo, de verdad que yo pensaba que era mucho, mucho, mucho antes. Ah, aparte, amigos, cuando estábamos hablando tras el micro, Mario nos dijo algo muy bello, muy, muy bello. Él pone a disposición su arte, así que a diferencia, bueno, está bien, ¿no? Pero a diferencia de otras personas, pues, que de pronto limitan un poco el tema de compartir su producción, Mario nos permite y nos da acceso libre a poder hacerlo. Es que tú estás consciente, Mario, de que no todo el mundo tiene la habilidad que tienes tú de resumir en poesía lo que siente, lo que piensa. Muchas gracias por eso. Gracias. Más bien, cuéntanos cómo podemos encontrar. Quería recalcar que en realidad el mundo tiene habilidad, pero hay muchas barreras. Y lo que yo he descubierto en mí es romper barreras. A veces es bueno ponerlas para proteger tu integridad, pero en cuestiones de la creatividad sí hay que romperlas. Y el sistema de alguna manera nos ha enseñado a evadir esta ruptura de normas, sí, que nos llevan a ser más creativos. Quiero invitar a mi audiencia, ahora me siento dueño de esta casa. Hágalo. De esta casa cultural, y quiero invitarles a que visiten mi página de Facebook. Estoy como Mario Poma Monje. Ustedes no necesitan pedirme solicitud de amistad. Y quiero hacerles un regalo si entran a mi cuenta de Facebook, Mario Poma Monje. Hay algo que en este momento publicaré para que ustedes lo disfruten. Se llama Mentira, la verdad, el arte. Mentira, la verdad, el arte. Qué maravilla tener este obsequio tuyo, Mario, y invitarles a todos a que respiren, vivan, coman este arte que nos está obsequiando el Mario, y sobre todo a que nos atrevamos a hacer eso que nos dicen o creemos que no podemos hacer. Que no podemos hacer, por supuesto. Siéntase libre. Que sí, que vivimos en medio de una comunidad donde hay reglas y no sé qué, y no sé cuánto. Atrévase a romperla. Atrévase a ser libre. Así es como nacemos, ¿no? Las reglas fueron hechas para romper. Para romperse, por supuesto que sí. Y algo que dijo el Mario, los muros fueron hechos para ser derrotados con la creatividad. Así que, amigo, atrévase, por favor, a crear, a producir. Y ya sabe que el Good Stock Blues es el espacio para compartir precisamente lo que usted quiera crear, lo que quiera compartir. Así que también siéntase libre de escribirnos y de compartirnos si tiene algún evento cultural o artístico. Aquí estamos dispuestos, pues, a que la gente lo sepa. Nos emociona también saber, chicos, que cada vez la comunidad de artistas se está ampliando, ¿no? Y todo el mundo está dispuesto y está contento y está conmovido y quiere ser parte de este grupo, de esta, digamos, de esta cultura que se está generando, ¿no? De paz un poco mediante el arte. Y hablaba la Pau cuando escuchaba el soundtrack compuesto por Mario. Me encantaría utilizarlo en una obra que vamos a montar, ¿no? Y claro, Mario dijo, pero por supuesto, yo puedo componer. Y es la manera en la que entre artistas nos vamos dando la mano, ¿no? Y vamos haciendo que este mundo sea un lugar mejor. Generando amor, compartiendo amor, la paz, el arte. Es increíble, ¿no? Cómo se van tejiendo las redes, cómo se van tejiendo como naturalmente, ¿no? Como una telaraña, como que nos vamos juntando, nos vamos dando la mano poco a poco entre todos nosotros. Desde que conocí a Mario, pues me gustó su arte, se lo he dicho, y he tenido la posibilidad, pues, de ir enmarañando esto para ser cómplice de su arte y que vaya creciendo más junto con todos. Claro que sí. Aunque usted no sea una persona que se dedique específicamente a hacer arte, también lo disfruta. Así que todos somos parte de esto, ¿no? Es parte de la magia. Unos de entregarla, de crearla, otros de disfrutarla y compartirla. Y en general, pues, todos estamos inmersos en esta responsabilidad maravillosa de construir mediante una herramienta tan noble como el arte. Si ustedes quieren... Se quedó sin palabras del Mario. Sí, escuchar a tres ángeles es demasiado. Maravilloso. Si quieren ver mi parte gráfica o mi parte visual, solo ponga mi nombre en la web, Mario Poma Monje, pintura, dibujo, garabatos y en general, y puede ver algo. Es difícil en este medio hacer ver lo gráfico, lo visual, pero se puede de alguna manera describir o desdibujar. Claro que sí. ¿Algún número de contacto donde la gente pueda acercarse a ti? Porque, claro, además de las redes, la gente querrá, yo quisiera que trabajar con Mario para esto o para aquello. ¿Cómo te contactamos? Mi fuente principal es el Facebook, sobre todo para los rostros, caricaturas y retratos. Con mi nombre, Mario Poma Monje. Si no, les voy a dar mi número, 0990-200-492. Cuando tenemos detrás del arte un alma tan maravillosa, imagínese usted el resultado, ¿ah? Imagínese. Yo quiero, quiero comprometerle de alguna forma al Mario. No sé cómo, ayúdenme, chicas. Ayúdenme, ángeles. Estoy comprometido con las tres, no se preocupen. Claro que sí. Hacer parte de ideas nuevas que tenemos nosotros, porque tenemos la gran ventaja de contar con un espacio aquí en nuestra casita de la cultura, maravilloso, que respalda justamente lo que el artista hace. Pero tenemos también miras a seguir creciendo, ¿no? A partir de este nido maravilloso que nos han prestado para darnos a escuchar, para darnos a conocer y comprometer a los artistas que han venido, que han pasado por aquí, por el Good Stock Blues, y que ya se sienten parte de la casa y que son parte de la casa. Y que volverán a la casa. Y que volverán a la casa con pan, ¿ah? Y cola. A ser parte de todo este proceso que está creciendo, ¿sí? Porque si bien el Good Stock Blues es una parte, pues van a venir más cosas, ¿no? Y saber que vamos a tener más manos, pues es refrescante, es completamente enriquecedor. Bueno, queridos amigos, yo quisiera hacerles hincapié nuevamente, invitarlos esta noche a que escuchen el grupo de Blues, Cabache y André Manos Alas. Perfecto. Hoy en el Ventana Arriba a las 9 de la noche, para que se presenten ahí y disfruten de un buen rock blues. Rock blues, amigos. Y Paula, querida. ¿Ustedes sabían que cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional o el Día Mundial del Títere? Oh, wow, no, cada día oh, wow. Hay una muestra nacional de títeres, tal vez. Así es, así es. Y les comento que en este marco, UNIMA es una organización internacional no gubernamental que tiene su sede también aquí en Quito, y es la Unión Internacional de la Marioneta, ¿no es cierto? Entonces acá nuestros compañeros de UNIMA han montado su muestra nacional de títere y se va a llevar a cabo 18, 19 y 20 de marzo en el Centro Cultural La Lumbrera. ¡Maravilloso! Y les cuento además que... ¿La Lumbrera dónde queda? La Lumbrera está ubicada en el sur de la ciudad, que es un espacio independiente, es una sala independiente, en la cual ustedes pueden acceder. Está ubicada en la urbanización La Santiago, entonces está muy cerquita del centro comercial Atahualpa, ¿no? Pueden ir allá o en los alrededores del Hospital del Sur también. Entonces les cuento que mañana 18 está Amaru Títeres con El Lindo Bichito Feo a las 19 horas. El Lindo Bichito Feo. El Lindo Bichito Feo. ¡Qué bello nombre! El día sábado 19 de marzo a las 11 horas está Zumbambico con Guasitón el Lagarto. Y el domingo 20 a las 11 horas está Tili Tintero con la obra Semisojos. Así que están todos cordialmente invitados, por favor, asistan, no se pierdan, va a ser un espectáculo genial y todos tienen que asistir, al menos en el sur de Quito no hay estos espacios, así que todos invitados, vamos. Una muestra nacional de títeres, amigos, muestra nacional de títeres, no se la vayan a perder. En La Lumbrera, ¿cierto? La Lumbrera, Centro Cultural. Centro Cultural La Lumbrera, la urbanización La Santiago, cerca del Centro Comercial Atahualpa. No se lo pierda, amigo. Por favor, respalde estas iniciativas. Sí, que la magia del artista no termine. Ahora les voy a pedir, amigos, cada uno, en una palabra, defina arte. Amor. Transformación. Muerte. Vida. Lastimosamente, wow, el tiempo se nos acabó. Y siempre pasa cuando estamos así de felices, de emocionados. Y se nos va volando. Se nos va volando. Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para despedirnos. De pronto mandar algún saludo, amigos. Pau, gracias por estar aquí. Pau Martínez, el lado claro de la negra Brunner, dice. El lado oscuro, hermoso. Bueno, queridos amigos, de mi parte les agradezco por habernos escuchado el día de hoy, donde quiera que se encuentren, en su casa, en su auto, en su oficina, y conmigo hasta el día de mañana. Los dejo con estas bellezas. Paula, querida, qué privilegio tenerte, qué honor muchísimas que estés aquí, gracias, formando parte de este equipo. Muchísimas gracias a todos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Mario, por compartirnos y por toda esa buena vibra. Y a todos ustedes, un beso enorme y larga vida. Mi Mario, gracias por estar acá. Te esperamos cuando tú desees, por favor, es tu casita. Muchas gracias a esta casa, que es la mía, y a sus ángeles que tiene esta casa, que es mía. Maravilloso, maravilloso. Nos vamos nosotras, pero volando, así, como ángeles. Gracias, amigos, por escucharnos. El encuentro nuevamente es el día de mañana, 11:30, Goodstock Blues. Con ustedes, pues, su servidora, la negra Brunner. Mañana continuamos con más bluesecito, con más arte, con más invitados y creciendo en esta comunidad maravillosa que estamos creando. Goodstock Blues. Esto fue Goodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Goodstock Blues. ¡Nos vemos!